Ya comienza Cuaderno de Informes. Cuaderno de Informes. Un programa hecho por docentes de la mano de ANSAFE. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue. Pasaron los años y no logramos cicatrizar el dolor de la pérdida. Pérdida primero de estas tierras, nuestras tierras. Ese pedazo de patria, detrás de aquellos mantos de neblina, con aquellos fríos horizontes bravíos. Ese pedazo de patria, bajo extraño pabellón, grita desde cada rincón que el olvido no puede crecer en la memoria de ningún argentino, en tanto seamos dignos herederos de aquellos 649 héroes que dejaron el cuerpo y el alma en ese suelo tan austral. Hoy, con tantos años transcurridos, es justo rendirle homenaje a cada uno de ellos, a esos proyectos de vida que fueron truncados, a esas familias de las que fueron apartados. Desde Cuaderno de Informes, con el más respetuoso saludo, queremos abrazar a sus familias y enaltecer la memoria de esos muchachos, en nombre de cada argentino. ¡Hola, ma! ¡Ma, Esteban! Estoy como Doro. Mal, mal, bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, estoy bien, escúchame. ¿Me escuchás? Bueno, me voy a Malvinas. Estoy bien, te quiero mucho. No llores, te lo pido por Dios, yo estoy bien. Tengo muy poco tiempo, se va a cortar, tengo un minuto para hablar. Escúchame, me escapé para hablar con vos. Escúchame, estoy bien, te va a llegar una carta. Leela, te cuento ahí lo que pasa. Estoy bien. ¿Me escuchás a mí? Mamá. ¡Hola! ¡Hola! ¿Le podés subir el volumen a la radio? Bienvenidos a esta nueva edición de Cuadernos de Informes, programa número 484. ¡Qué Capicúa. Bárbaro! ¡Qué nivel! Capicúa. Me faltó el sopapo. Ahí está. Listo. Para que no extrañe. ¿Cómo les va, señoras y señores? Estamos aquí presentes con Daniel Altamiranda manejando los controles y retándome porque no salgo, y claro, porque no tengo retorno, por eso no me doy cuenta que soy un pavo. Hola. Acá estaba bárbaro. No tenía puesto el auricular. Bueno, nos estamos yendo en pavadas. Primero decirles que Ramón López está aquí a mi derecha, es parte de este staff y para mí es un bronce con movimiento. Es nueva definición. El bronce con vida. Nos faltó la cortina. Estamos carentes de productor, que no sabemos qué está haciendo el productor. El productor está entretenido en otro lado. Hablamos de don Ignacio de los Santos Ángeles Aguirre. Y la tenemos a la señorita Mariela Fossaroli, que me va a decir cómo me comunico conmigo mismo. ¿Cómo se puede comunicar? A través del WhatsApp 3416-895635. También tenemos el teléfono fijo de la radio 432-5261. También estamos en Facebook, Cuaderno de Informes. Y también en Instagram, Cuadernos de Informes R. Es una retrospectiva. Nos comunicamos con nosotros mismos, que somos los únicos que vamos a esas vías de contactos. Y le mandamos un beso grande a la Juli Folino, que hoy nos abandonó, pero no, está del otro lado. Bueno, faltó Juli Folino. Yo creo que ya es el momento de que esta chica deje de pertenecer al staff. Nos morimos. Creo que no sale estoy nada. Un poco cansado. No, acuérdese que la fórmula FF se impone. Sí, sí, bueno, así está. No, me rengos. Falta, es como que me falta una parte de mí. Bien, en el programa de hoy, obviamente, vamos a estar claramente cargados por las fechas y las efemérides. No solo con esa extraordinaria editorial que armó Ramón para el inicio y la clara referencia a las Islas Malvinas, sino que también vamos a hablar un poquito de lo que se cumple un año más de este asesinato al maestro Carlos Fuente Alba. Va a haber actividades el día de mañana en la virtualidad, así que bueno, los invitamos y las invitamos a participar. Vamos a tocar todos esos temas, pero también vamos a entrevistar a docentes, como solemos hacer, y vamos a trabajar con lo que usted habitualmente conoce de Cuaderno de Informes y lo que la coyuntura de la agenda también así implica. Así que yo propongo, Mariela, que usted me diga cómo sigue. Y no, también vamos a tener información sobre cronograma de cobro. Hay gente que ya cobró. Sí. Por si usted no lo sabe, hay gente que ya tiene en cajero que la pudimos comprar huevito de Pascua. Bien. También vamos a estar informando sobre exhibición de escalafones provisorios, titularizaciones, de inscripción a complementarias y mucha información más. Bien, con respecto a eso, quiero decirles antes de despedirles que hablaba fuera de micrófono con mis amigas de aquí del programa, de la responsabilidad que tienen mis orejas de Spock. Es terrible. En este momento. Yo quiero que los oyentes también planteen cómo tiene sus orejas en este momento de pandemia la responsabilidad. Entre yo que haría sostienen el barbijo. Una medición de cuánto va creciendo por semana sus orejas. Claro. Pero usted fíjese, barbijo, a ver, lentes, sí, auriculares, y además prestarle atención a la cosa que dice el resto de los seres humanos, que no los escucho porque tienen sus barbijos puestos, claro, ni que hablar los que tienen acrílico de por medio. Claro, o sea, claro. Tengo hoy por hoy, creo que mis orejas tienen mayor responsabilidad que el cerebro, que todo lo se otro. Se resignificó. Que... Sí, me pueden arrancar el corazón, pero no me arranquen estas orejotas de Spock que tengo, porque me están sirviendo demasiado y las siento media agotadas. Claro, ya necesitan un masaje, algo, un spa para orejas. Sí, es la nueva que se viene. Ojo. Es buenísimo. A mí cuando me tocan las orejas me duermo. Entonces es hay muy gente bueno. Que le pasa otras cosas, pero bueno. No, hace rato que no me pasan otras cosas. No sé. Vamos a separar un poco y avanzamos con nuestro cuaderno de informes. Yo hace tiempo que busco el camino, dije pelear por el mundo, pero me equivoqué. Escúcheme, señor, hay mucha gente que piensa lo mismo, pensé que yo era distinto, pero y blancas saludan juntas del mismo balcón. Escuchan al Señor, al que les clava el puñal por la espalda sin moverse de su casa. Le dimos el poder. Le piden al Señor que cambie de la noche a la mañana, si hasta el padre de la patria tuvieron que correr. Dicen son solo palabras, mientras que otros se divierten mirándolos caer. Y le piden al Señor que cambie de la noche a la mañana, si hasta el padre de la patria tuvieron que correr. Muy comprensivo, muy paternalista. Él se sentaba en el banco al lado del chico y le decía, vamos a ver en qué nos equivocamos. Fue una de las cosas que más nos marcó, esto de que él nos estuvo diciendo todo el tiempo, a ver, chicas, ustedes, ¿qué es lo que quieren? Miren por la ventana, eran todas casillas de madera. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Queremos que esto cambie? No es que solo los contenía, les daba afecto. Él quería que los chicos, te digo más, no solo que aprendieran, sino que les gustara aprender. El CPEN 69, por voto unánime, el rey es... ¡Carlos Morales! Y él me dijo, lo que más me gusta de vos es que sos maestra. Siempre nosotros nos habíamos hecho la idea, por lo menos, de que la policía con los docentes no reprimía de la misma manera que con otros trabajadores. Hay un camino para cada ser humano. No somos todos iguales. Hay que transitarlo con mucha confianza y respetando el camino del que está al lado. Sin egoísmo, humildemente, sencillamente, hacer o no hacer, pero enfrentarlo todo. ¡Al salón! Continuamos en Cuaderno de Informes. Estábamos escuchando el audio del tráiler de Carlos Fuente de Alba, del tráiler del Camino de un Maestro. Recordamos para quienes no, es raro en esta audiencia de aire libre que haya desprevenido, pero para quienes no tienen muy en claro qué sucedió, como pasó hace tanto tiempo y el público se renueva, un 4 de abril del año 2006, si no me equivoco, en Neuquén, Carlos Fuente Alba estaba en una protesta junto a sus compañeras y compañeros y fue asesinado cobardemente por la policía neuquina. El responsable hoy está preso, si bien se lo ha visto alguna vez yendo a comprar el pan y parece que tiene algunas libertades que no tienen el resto de los presos. Se va a avanzar sobre la causa, no solo de los responsables materiales del hecho, o sea, de los asesinos, sino los ideólogos. Hay una causa que se llama Fuente Alba 2, en la cual obviamente Cetera es querellante junto a Sandra Rodríguez, que es la compañera, la esposa, la viuda, digamos, de algún modo, de Carlos Fuente Alba, en la cual se quiere juzgar a los responsables políticos de quienes dieron la orden, porque no es solo que falleció, lo mataron un policía bruto, sino que dieron la orden de reprimir la protesta en el puente que une Cipolletti con Neuquén. Así que en eso mañana, ¿a través de qué plataforma, Mariela? Ya se lo digo. Hay una actividad a través de una plataforma que tiene que ver con el recordatorio de este hecho de poder avanzar en esta justicia completa por Carlos Fuente Alba y que sean juzgados los responsables. Por otro lado, igual, sí. Perdón, digo, me parece interesante también hacer esta retrospectiva histórica y recordar que en esa situación de protesta gremial, Carlos no había estado de acuerdo con la impronta que había tomado la delegación gremial, y que aún así, apoyando lo que había decidido la mayoría, él se presta a acompañar la protesta. Esto parece un dato menor, pero tiene mucho significado. Sí, habría votado en contra en la asamblea de Aten, pero bueno, es un datito ahí que aporta Ramón. Por otro lado, bueno, en la página, no menor, en la página de Anzafe está la propuesta de un cuadernillo que trabaja el tema, que nos presta gentilmente Aten, así que entren en www.amsafe.org.ar y allí pueden trabajar sobre esa imagen. Entre otro orden de cosas, creo que acá van a renombrar con su nombre algunas calles del departamento o de otros lugares. Eso es algo que también hay que recordarlo. También recordar que hace 3-4 años atrás estuvo Sandra Rodríguez en la escuela, Carlos Fuente Alba en la secundaria, que es una escuela que queda en el barrio Santa Lucía, cuando se le impuso el nombre y participó de una actividad recordatoria del maestro, y que va a volver Sandra en algún momento cuando termine la pandemia a charlar con compañeros y compañeras de Lanzafe y de la provincia. Así que ahí pasó junto con el audio este recordatorio para un concepto muy claro que yo recuerdo que Patricia lo leyó muy bien en el texto de Mexus Tiberea en su momento, que es un concepto que va de suyo, ¿no? A los maestros no se les pega. Que parece que algunos sectores políticos no se dieron cuenta y algunos años después, 10 años después, con el tema de la escuela itinerante, volvieron a reprimir docentes. Sí. Es algo que me suena bastante complejo. Vámonos. Yo averigüé la distribución de maestros, los grados se hace dentro de la escuela. La que manda es, en eso es la directora. Esta dirección de maestros la tengo atravesada acá. Recordamos las líneas de comunicación, el 3416-895635. Recordamos que nos pueden mandar un audio. Vamos con eso, que la semana pasada lo estrenamos, hubo gente que mandaron audio y saludó y salen al aire. Pueden mandar un audio contándonos dónde nos están escuchando, qué están haciendo, de qué escuela son, o si son vecinos. ¿Qué pasó con sus orejas en este tiempo de pandemia? Qué responsabilidad. Es un tema muy importante. Psicólogo para mis orejas. No soportan la tensión y la responsabilidad, la carga de esta pandemia estuvo en ellas. Mucha presión, cierto. Así que bueno, esperamos sus mensajes y también puede hacerlo a través del Facebook, Cuaderno de Informes, y a través del Instagram, Cuaderno de Informes R. Julia Folino no dio señales de vida, lo cual yo, que quería nombrarla como productora virtual, que está laburando desde la casa, como lo hemos dicho tantas veces, en el medio de una pandemia, yo creo que hoy vamos a abandonar ese concepto decir que Julia no hizo nada. Seguramente está trabajando. Las redes, a veces es nuestra fallan. Community manager. CM, puede fallar. Community manager, Jules Folino. Uy, qué pronunciación. ¿Cómo manejo el inglés? Impresionante, la verdad, la verdad que. The es un inglés mezcla. In the classroom. Claro, sí. This is the pencil. De paso le mandamos. A mí no me sale la palabra podcast. No me podcast. Sale. No me sale, no. Podcast. Es demasiado para mí. ¿Minimarket le sale? Sí. Pero usted tiene que hablar bien. En la Real Academia no dice minimarket. ¿Sabía eso? ¿Qué dice? Dice kiosco. Ah, está bien. Mini mercado. O mercado. Drugstore. Tampoco puede decirlo. Porque no, la Real Academia no llevo dice bien con drugstore. Le puedo hablar en quichua. No está aprobado por la Real Academia. Así que, por favor, hablen bien. ¿Está? Hablen bien. Bueno, le agradecemos también al querido compañero Kun Aguirre. Hay una denuncia realizada, una denuncia política realizada por sobre lo que dijeron de las madres de Plaza de Mayo. ¿Qué tenemos con respecto a eso? Perdón, porque justo estaba recibiendo mensaje a propósito de lo que decíamos de salutaciones. Tenemos mensaje, diga los mensajes. Tenemos mensaje, acá llega, dice, nadie está presente, como todos los sábados. Bien. Mandamos un abrazo grande. Yo le mando un fuerte abrazo personalmente al amigo Nadie. Además de esto, decíamos, tenemos también algunas gacetillas, ojo que no es poca cosa esto, de los amigos titiriteros, que siempre están presentes, y me siento con la necesidad de continuar con esto, ¿no? Estación de los Títeres tienen a partir del mes de marzo, empezaron y van a continuar durante todo abril, encuentros a partir de las 17 horas. Este domingo el grupo Sotavento presenta Burbujas Fantásticas. Lo hacen a partir de las 17 horas en vecinal La República. Bien, por otro lado, más tarde vamos a tener el cronograma y el tema de todas esas cuestiones. Sí, ¿puede vamos ser? A tener todo. Dale. Pero vamos a hacer un corte como usted con me un diga. Tema musical. Cuando se te parta el alma y veas solo oscuridad, cuando ya no tengas ganas ni más fuerzas para andar, cuando todo sea una farsa, no te importe descifrar, naufragando ante una playa, ya sin faro, sin hogar, sin lugar donde llegar. De palabras sin decir, misma duda en la garganta, ¿cómo llegaron hasta aquí? Todos cargan una sombra, quisiera no estuviera ahí. El dolor que a todos nos da. Peor que la soledad es perder la humanidad. ¿Cómo vivir en un mundo en llamas sin compartir el miedo al corazón? ¿Cómo escribir una nueva trama sintiendo que al latir tu vida vive en mí? Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Todos los sábados, de 13 a 15 horas, Lo que Faltaba. Periodismo, humor y mucho rock. Lo que Faltaba. Sábados, de 13 a 15 horas. Por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Disfruta del sonido de fin de semana. Disfruta de tu radio. Disfruta de tu radio. Aire Libre 91.3, Radio Comunitaria. Estás escuchando Aire Libre. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Aire Libre 91.3. Hacemos radio. Estamos cerca. Estás escuchando Cuaderno de Informes, el programa de ANSAFE. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. ¿Le podés subir el volumen a la radio? A mí me da lo mismo una maestra que otra, porque sos un desamorado. Continuamos en Cuaderno de Informes. Y ya tenemos a la primera entrevistada de nuestro programa. Sí, la señorita Jacqueline Milán, bibliotecaria de la Escuela 799. Hola, Jackie. Hola, ¿qué tal, Mariela? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Bibliotecaria, contanos cómo... ¿Qué tarea? Justamente en el Día Mundial de la... Despacio, tranquilos, es un día difícil. Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que fue el 2 de abril, ¿no, Jackie? Sí, exactamente, sí. Bueno, sí, por supuesto que acá trabajando y volviendo a la presencialidad, ¿no? Uh-huh. Esta presencialidad cuidada, digamos, y bueno, viendo las... todas las precauciones y todos los protocolos que hay que usar en las escuelas. Ya que muy buen día, Ramón López le habla. Su función, la verdad, me imagino que también se tuvo que haber resignificado con esta pandemia de un modo brutal. Cuéntenos un poco cómo ha sido esta adaptación, esta cuestión de de la biblioteca, como un espacio que antes era un espacio de absoluto aprovechamiento social, de lecturas compartidas y demás, a una cuestión de distanciamiento. ¿Cómo se vivió esto desde la mirada de una bibliotecaria, no? Sí, la verdad que la biblioteca, bueno, cambió un montón, digamos, todas las funciones y todo lo que se puede hacer en la biblioteca. Igual, bueno, sigue funcionando y el tema es que, bueno, no se puede usar la sala de lectura, digamos, como sala de lectura la biblioteca. Sí, lo que se puede hacer son préstamos de libros, pero, bueno, las recomendaciones del Consejo Federal de Educación es que no hay que permanecer más de 15 minutos en la biblioteca. O sea que, bueno, claro. Nada, los chicos pueden venir y... ¿Pueden llevar libros? ¿Cómo? ¿Pueden llevarse libros? Sí, se pueden llevar libros, sí. El tema es que, bueno, una vez que lo devuelven hay que dejarlo 2 días más o menos, sin usarlo. Internado, bueno, lo dejamos unos días. Claro. Pero sí, digamos, por ahí hay una confusión en el sentido que la biblioteca no se puede usar. Sí, algunas cosas se pueden hacer, igual que, por ejemplo, la lectura se puede hacer en un lugar abierto, afuera, digamos, con no hay problema, digamos, tomando las precauciones y, bueno, cada vez que usamos los libros, antes desinfectarnos con alcohol y después también, digamos, desinfectarnos con alcohol. Pero, digamos, siguiendo esas precauciones, sí se puede hacer el préstamo de libros, digamos, bueno, por supuesto que de a uno y bueno, teniendo esas precauciones, pero sí, digamos, con esa cuestión, digamos, se puede usar la biblioteca. Seguí. No de la forma que se concurría antes, porque era una especie de lugar de encuentro entre los distintos grados, porque en los recreos, por ejemplo, los chicos vienen, se vienen a llevar libros, hay juegos, digamos, y bueno, circulaban un montón de chicos de distintos grados, y ahí, ahora, bueno, esa cuestión no se da, lamentablemente, digamos, esto de que los chicos puedan usar libremente la estantería y pueda recorrer la biblioteca para buscar el libro que les gusta, que estaba bueno, digamos, como para la formación de un lector autónomo, ¿no? Porque, bueno, claro. Todos en algún momento hemos ido a la biblioteca y comparar y ver qué libro en realidad nos gusta, y siempre hay un libro para nosotros, digamos, para cada uno. Pero bueno, vamos a buscar la forma de que también se pueda llevar libros, digamos, de alguna manera. Ya más o menos los chicos tienen alguna idea de las cosas que les gusta y bueno, audiocuentos, perdón, Jackie, digo, en estos momentos de transformación, ¿el tema de audiocuentos y cosas más de tipo virtual también ha surgido como alternativa? Sí, también, pasa que en la escuela donde yo trabajo, los chicos no tienen mucha conectividad, digamos. Ah, bien. Así que hay que apostar más por lo presencial, pero sí, el año pasado hemos estado trabajando con cuentos, por ejemplo, en PDF, uh-huh. O por ahí yo leía algún cuento y hacía un video con eso y se los mandaba a los chicos también. Sí, hemos trabajado con la virtualidad. Pasa que ya te digo, digamos, la llegada que podemos tener no es a todos los chicos de la escuela, digamos, sino que siempre va a haber más o menos un 50% que se conectaba, digamos, en el momento de pandemia, digamos, donde estaba cerrada la escuela. Jackie, te hago una pregunta. Muchas escuelas, con este nuevo tema de esta nueva modalidad de trabajo, han tenido que sacar los espacios, algunos espacios que tenían comunes para armar salones. Como las bibliotecas, por ejemplo. ¿Sucedió esto en tu escuela? Sí, en algunas escuelas sí, es verdad. En mi escuela sí, al principio, pero bueno, hay un salón que no se podía usar porque era muy chiquito y no tenía ventilación. Por eso fue el salón a la biblioteca, pero ahora han vuelto al salón porque han hecho una ventana en el salón y ahora hay más ventilación y bueno, volvieron al se recuperó al salón, la biblioteca. Y se puede usar ahora, sí. Por suerte, porque hay que también obvio que lo principal es que los chicos puedan tener un lugar que esté abierto, que esté ventilado, claro, para sus clases, pero bueno, también es importante que tengan acceso a los materiales de la biblioteca, a la lectura, y también los docentes, porque los docentes también necesitan material, digamos, para sus clases y necesitan el uso de la biblioteca, digamos. Claro. Jacqueline Milán, bibliotecaria de la escuela 799, Anastasio Escudero. ¿No nos recuerda, para que la audiencia también se ubique, dónde queda esta escuela? Esta escuela queda en Francia y Acevedo, Francia el 4400 más o menos, zona sudoeste. Bien, populosa, con muchos alumnos inscriptos. Sí, es una escuela muy grande, tiene tres secciones de cada grado en cada turno. Así que bueno, sí, es bastante grande. Y van muchos chicos, la verdad que iban un montón de niños, teníamos muchos socios de la biblioteca que se llevaban libros, así que este año vamos a continuar, ya te digo, viendo con las precauciones, digamos, que hay que tomar, pero sí tratando de que los niños vuelvan a llevar ese libro, porque la verdad que hay muchos que no tienen acceso a comprar un libro y es muy caro y bueno, y tampoco van a una biblioteca, hay pocos que concurren a bibliotecas barriales, digamos. Entonces la biblioteca de la escuela es muy, claro, importante para que ellos tengan acceso a una biblioteca y sepan cómo se maneja, digamos, las cosas en una biblioteca. ¿En qué horario funciona la biblioteca? Y yo estoy en 2 días a la mañana, 2 días a la tarde y un día a mitad en cada turno. Bien, para que sea equitativo, para que tengan, digamos, todos, claro. Jackie, vos también, bueno, recordamos también a la audiencia que Jacqueline Milán es bibliotecaria también de la Cachilo, de la Biblioteca Cachilo, así que una compañera de acá de Aire Libre. Recomendanos un libro para leer, recordando que fue el Día Internacional del Libro, infantil y juvenil, recomendanos alguno. Ay, bueno, hay un montón, la verdad que me gusta mucho, que están buenísimos y ahora, bueno, va a empezar el taller de libros y de lectura y juego acá de la Cachilo. Ajá. Y estamos preparando cuentos de mascotas. Ah, mira qué bueno. De cuentos de mascotas, cuentos de perros, de gatos, de animales. Y bueno, hay uno que se llama Mateo y su gato rojo, que es de Silvina Rocha, que está muy bueno. Un cuento sobre un niño y su gato. Y hay otro que se llama Fingerman, que es un cocodrilo, que es una mascota también, que está, la verdad que es excelente. Así que bueno, esos dos libros de mascotas recomendados y que vamos a empezar el taller, que va a estar los sábados de 11 a 12 en la biblioteca. No, perdón, de 10 a 11 en la biblioteca. No, de 11 a 12. De 11 a 12 en la biblioteca Cachilo. Bien. El sábado que viene empieza, así que bueno, vamos a leer cuentos de mascotas y les recomiendo esos dos. Yo le digo, si quiere leer algún libro, le pregunta a Jacqueline, porque la cantidad de libros que se conoce y que se ha leído es impresionante. Bueno, le mandamos un abrazo enorme acá desde Cuaderno de Informes, gracias por su tiempo y bueno, a seguir pensando de qué forma transformamos las bibliotecas, Jacqueline. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Abrazo enorme y seguimos en Cuaderno de Informes. A mí me da lo mismo una maestra que otra, porque sos un desamorado. Cuaderno de Informes. Bien, y hablando de cuentos y historias para contar, vamos a escuchar ahora el audio, un cuento de la señora Viviana. ¿Escuchamos? Una vez, un señor todo de nieve, se llamaba Don Fresquete. ¿Este señor blanco había caído de la luna? No. ¿Se había escapado de una heladería? No. Simplemente lo habían fabricado los chicos durante toda la tarde, poniendo bolita de nieve sobre bolita de nieve. A las pocas horas, este montón de nieve se había convertido en Don Fresquete.

Money. Bueno. ¿Cuándo cobro? Usted, no sé, pero yo les digo que los jubilados docentes que cobran hasta 60 mil pesos cobraron el miércoles 31 de marzo. Que el lunes 5 de abril, aquellos docentes cuyo salario llegue hasta 62 mil pesos, se efectúa el pago. Que por cierto, todo este volumen de compañeros ya tienen depositado en el cajero en estos momentos, ¿no? Bien, el martes 6 de abril continúa con el resto de los salarios docentes superiores a 62 mil pesos. El miércoles 7, el resto de los jubilados docentes superiores a 60 mil pesos como cobro de haber. Bien. Y de este modo. Y recordamos que con este cronograma también se va a abonar el aumento salarial para activos y jubilados debatido en paritaria el día 18 de marzo. Bien, hubo con respecto a eso un control exhaustivo de los que ya cobraron y hasta ahora se ha respetado el acuerdo paritario del aumento del 18% más 1.350 pesos extra por material didáctico, ¿sí? O sea, usted debe tener en su cuenta bancaria, en su salario, un aumento del 18% y a eso le agregamos, es como calcular los grados Fahrenheit, ¿no? Claro. 1.350 pesos, ya sé. Un profe de secundaria me entendería, porque el grado Fahrenheit usted tiene que entender que arranca en menos 32. Claro, sí. Qué sí, frío. ¿Entiende? Y después hace 9 quintos o 5 novenos de acuerdo a los menos 32. Clase de matemáticas. Podríamos hacer una clase de matemática al aire. ¿Qué más tenemos? También recordamos que se encuentra abierta la inscripción por obtención de título para inicial, primaria y especial. La inscripción se realiza a través de Milegajo. ¿Qué significa esto para las maestras y los maestros que hoy nos están escuchando, que son dos, uno y medio, y la que tres. nos escucha despacito porque está en el baño cepillándose los dientes? Bueno, significa que quienes obtuvieron el título con posterioridad a la fecha de inscripción y lo pudieron registrar recién ahora, también pandemia por medio, lo que trajo un montón de conflictos, pueden inscribirse en complementarias, o sea, elegir una cantidad de escuelas, hasta 6, y anotarse, y van a quedar abajo de todo del escalafón, uh-huh. Pero van a poder estar escalafonados, escalafonadas, y en caso de que las escuelas, que va a ser muy común, que pasado abril empiecen a necesitar docentes recién recibidos, porque no hay muchos docentes en el listado, los puedan llamar. Así que ya esta posibilidad está habilitada por artículo 10, que es el artículo del 3029 que habilita este tipo de inscripciones. Se meten en el subportal de AMSAFE o el subportal, perdón, del gobierno o a través de las páginas de AMSAFE que lo lleva el enlace para ese tipo de inscripciones. Bien, también recordamos que están los escalafones provisorios de titularización para inicial, primaria y especial también. Como todos saben, hay un concurso en camino, demorado también por efectos de la pandemia, uh-huh. Que va a llevarse adelante y se han publicado para el caso de los cargos, algunos preguntan por horas cátedras, las horas cátedras van a salir publicadas después de que se elijan las vacantes, porque los escalafones son por escuelas. En el caso de horas cátedra, el sistema de ofrecimiento, y ya ANSAFE va a organizar distintas formas de mostrarlo, va a ser un ofrecimiento diferente a lo que están acostumbradas las compañeras y los compañeros, porque este año el ofrecimiento va a ser virtual y no va a haber uh-huh. Una presencialidad con respecto a eso. Así que hay que estar atentos y atentas a cómo se ofrece, cómo se eligen esas vacantes para este concurso de titularización. Y recordamos que estos escalafones están en Milegajo desde el 29 de marzo hasta el 13 de abril. Disponibles por si tienen toda que hacer esta información. Toda esta información también pueden consultar en amsafe.org.ar. También en la página de Facebook de Cuaderno de Informes, que pues publica aquí mi community manager especial. Hoy está así, ¿eh? Don Ramón de Los Ángeles López, que siempre pone toda la información oficial de nuestro sindicato en su Facebook. Otra mención está relacionada con que ayer fue el día del autismo y de la visibilidad de esta condición que tienen muchos chicos y chicas, y que nosotros tenemos que, de algún modo, hacerla visible y entender cómo funcionan esos mecanismos de las personas que están en esa condición. Sí, Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Por eso también se hicieron muchas actividades en el monumento el día de ayer. Así que bueno, recordar, no dejar de recordar. Recordar que este cuadro se visibiliza, se puede observar en los tres primeros años de vida, con lo cual es fundamental hacer un seguimiento desde la niñez temprana, ¿verdad? Para detectar y acompañar un cuadro semejante. Tenemos saluditos también. Ay, llegaron las redes, sí. Están tremendas. Marta, que siempre nos olvidamos de saludarla, está escuchando el yo programa, no la pienso así que saludar. Le mandamos un saludo muy grande. O sea, no que está Nadie y Marta. ¿Escuchan? No Nadie, ya son dos. Ay, y Juli. ¿Juli le está escuchando? Sí. No dio señales de vida. Sí, sí, dijo que está atenta y que está saliendo bárbaro el programa. Dice. Bien, también Federico Mustafat, nuestro fiel oyente, también nos manda saludos. A propósito, perdón, queríamos no dejar de aconsejar a la audiencia que si ingresa en Cuaderno de Informes, vea, es un cortometraje que se llama Suceden Cosas Asombrosas, a propósito de cómo entendemos o cómo empezar a entender el mundo del autismo. Con respecto a otro tema que me vienen preguntando recurrentemente en algún otro medios y también las compañeras y compañeros de bien. La expansión de la segunda ola del COVID y el crecimiento alarmante de casos que hay en este último periodo y que aparentemente va a continuar, ¿no? Hijo de muchos factores y sobre todo del descuido han crecido los casos de contagio de coronavirus. Decirles que en ANSAFE y la docencia toda se va a regir por lo que vayan indicando los especialistas. No podemos anticipar si va a haber cierres de escuela o no va a haber cierre de escuela. Sí, lo que podemos hacer, y eso sí lo está haciendo el comité mixto, es recorrer escuelas y atender cada uno de los casos de instituciones donde hayan tenido contagio de COVID. Por ahora lo que detectamos es que hay docentes contagiados y familias contagiadas, pero en la mayoría de los casos que por lo menos que nos han llegado oficialmente, porque después está todo lo extraoficial, han sido casos que no fueron dentro de la institución escolar y que las instituciones escolares donde hubo casos sospechosos rápidamente aislaron las burbujas, han actuado con una gimnasia importante con respecto a esa situación. Fíjense cómo funcionan las redes y cómo está la audiencia, porque acaba de llegar, dice, somos muchos más que dos lo que estamos escuchando. Tres. Sí, bueno. Lo dijo un esquizofrénico. No, es alguien. O sea, somos mucho más que dos. Todas las voces de mi cabeza también escuchan el programa. Todas las personas. El número termina en 222. Le mandamos un abrazo grande. Gracias por escuchar y estar atento en las redes. Muy bien, muy bien. Recordamos ya finalizando el programa, nuestra línea de comunicación es el 3416-89-5635. Sí, antes de irnos con nuestro, ¿qué iba a decir? Que también está el Facebook Cuaderno de Informes y el Instagram Cuaderno de Informes R, porque ahí hay mucho material para buscar. Antes de irnos al artista Rosarín y cerrar este programa en el cual estuvo Daniel, estuvo el amigo Ignacio Aguirre, estuvo Ramón López, Mariela Fossaroli y desde el éter Julia Folino, decirles que acá hay gente muy mentirosa que merece una pena capital. Epa. De lo que viene prometiendo, porque un amigo, amiga, no sí. Vamos a dar nombre ni decir que Ramón López, oiga, prometió sorteos y todas esas cosas. Exactamente. No existieron, no hubo. No, porque, a ver, hay que generar expectativa en la audiencia. Pero tenemos el material que lo tenemos que ir a buscar y vamos a próximamente contar de qué forma la audiencia va a poder llevarse. Se guardó los libros para mí. Ratón. Sí, me parece que sí. Todo. Algo de eso pasó. Cuca ladrón. Alguien más, acá dice también Hernán, Hernán nos manda y dice, somos cuatro. Otro bien. Más. Bueno, Hernán, que es el mismo que nadie, que es el mismo que el otro, que el 222. Son todos el mismo. Tremendo, más. Vino hoy así. Hoy está. Bueno. Buenas, nos podemos ir, hola. Por favor, nos podemos ir. Yo me fui, me despedí y me voy. Y les digo que el sábado que viene a las 12 vamos a volver a estar acá en FM Aire Libre. Diga así usted. Y el martes la repetición. Tenemos repetición, exactamente, eso te iba a preguntar. A las 13 horas. Bueno, perfecto. ¿Cómo la pasaron hoy? Bien. Sí, bien, sí, bien. Y no quiero creer los oyentes si nosotros estuvimos así. No, nos vamos a retirar con una canción de un artista rosarino que ya hemos escuchado. Hay que recurrir también a lo más conocido. Vamos a escuchar nuevamente Fluido, que estuvo tocando el sábado pasado en el Centro Cultural Güemes, si no me equivoco. Estuvo un show presentando todo el material nuevo, tocando también el último disco que presentaron el año pasado. Y las nuevas tres canciones que sacaron en los últimos meses, graduados también en Penny Lane. Así que un abrazo grande para ellos. Nos vamos a retirar con Fluido, otra banda rosarina, y difundiendo como siempre la música local. Hasta el sábado que viene. Para pasar hacia el otro.